Arsenio Rodríguez que está en su tumba. Mi montuno sabía calle, a jarana y a rumbón. Bailador, quiero lo goces, lo disfrutes como yo. Bailador, quiero lo goces, lo disfrutes como yo. Roberto Paz y Curbelo, Benny More desde el cielo, Bequeón perdura su mito, pero un toque diferente quiero darle cuando suba y siempre muestre el sabor de Puerto Rico y de Cuba. Y siempre muestre el sabor de Puerto Rico y de Cuba. Cha-cha-cha, jazz latino, la guajira y el danzón. Sin Curbelo, cual guajiro no hay ninguno.